Buenas noches, Félix. Alto Rincón 2, quinto 1, 3 puntos que nos permiten no solo mantener la tercera plaza, sino destacarnos todavía más de nuestros perseguidores. ¿Cómo viste ese partido? Bueno, pues un partido típico de final de temporada en el que los equipos se juegan mucho. Un partido, yo creo que llevó un buen ritmo desde el inicio del partido. Nosotros estuvimos bastante acertados. Tuvimos ahí, ganamos 5 o 6 jugadas buenas. Tuvimos un buen ritmo, defendimos bien. Bueno, no nos fuimos al marcador porque no acertamos en las ocasiones. Pero ante un buen quinto, porque el quinto ha mejorado mucho, sobre todo en ataque, pues tuvimos el dominio del partido, ¿no? Y luego, bueno, en la segunda parte, pues enseguida tuvimos ahí los 2 goles, una jugada muy bonita, el 1-0, luego el penalti. Y parecía que el partido se ponía cuesta arriba, ¿no? Complicado con el 2-1. Ellos también achucharon mucho, pero bueno, yo creo que a raíz de la expulsión de su jugador número 9, que era uno de los que más estaba apretando arriba, pues los últimos 25 minutos apenas pasamos apuros, ¿no? Yo creo que estaba más cerca quizás el 3-1 que el 2-2, ¿no? En líneas generales, yo creo que fue un partido de bastante ritmo. No es fácil ver a estas alturas del campeonato que se juegue bien al fútbol, y durante momentos sí que hubo un fútbol, ¿no? Yo creo que fue un buen partido, y bueno, ahora lo más importante son los puntos, y los puntos se quedaron en casa. Escribía Enrique esta mañana que nos benefician los equipos que se juegan algo en la clasificación porque necesitan los puntos, entonces no se cierran, no pierden el tiempo y eso en nuestro campo es fundamental para nosotros, decía Enrique. ¿Estás de acuerdo? Sí, puede ser, claro. Hay equipos que ahora ya el empate no les vale y tienen que ir a por los 3 puntos también, ¿no? Eso es bueno para nosotros, sí. Pero bueno, también te puedes encontrar alguno que no se da el caso. Sí, el quinto el otro día vino a buscar el partido también, y eso es bueno para nosotros. Sí, que haya ritmo, que haya fútbol, siempre para el equipo de casa, y más un equipo de nuestras características, es bueno. ¿Viste privar en algún momento los 3 puntos? Pues sí, a raíz del 2-1, si no marcábamos el tercero, yo les veía a ellos con fuerza para hacernos daño, ¿eh? Estuvimos ahí 5 o 10 minutos que no las tenía de todas de que no fueran capaces de puntuar en nuestra casa, ¿eh? Cogieron mucho aire con el 2-1. Hubo ahí un ratito que no estábamos seguros, no estábamos fuertes. Bueno, ya te digo, el quinto es un buen equipo que aprieta mucho arriba. Y no nos estaba haciendo ocasiones de gol, pero se veía que en algún momento podían hacer alguna y llevarse los puntos. Pero bueno, mira, luego a raíz de la expulsión, como te decía antes, del 9, yo creo que bajaron mucho, y los últimos 20 minutos nosotros estuvimos muy fuertes y muy seguros. Pinchó el Santa Isabel, pinchó el segundo, pero quizás ya es algo tarde para pensar o para creer en la segunda plaza, Félix. Bueno, nunca se sabe, hombre, lo tienen muy bien, ¿no? Tienen que sacar 4 puntos de 9, ¿no? El otro día tienen que sacar 5 de 12, siempre y cuando contando con que nosotros ganáramos, ¿no? Nosotros estamos obligados a ganar los 9, y ellos sacando 4 de 9 ya no los cogeríamos, ¿no? Pero la verdad es que lo tienen muy bien y muy fácil, ¿no? Es complicado eso. Quizás Bueno, vamos a esperar, ¿no? Nunca se sabe, pero quizás que el Binéfar ya no se juegue nada en la última jornada nos perjudica, ¿no? Ese es Santa Isabel bueno, Binéfar. hombre, ellos tienen 3 rivales ahora, fíjate lo que es el calendario, ¿no? El calendario, a ellos les tocó jugar contra todos los de arriba ahora, ¿no? Estos 4 o 5 últimos partidos, ¿no? Nosotros ya los pasamos. Pero bueno, claro, coge a los rivales ya que no se juegan, ¿no? Tomar, Alcampel y Binefa son tres grandísimos equipos, son muy buenos, pero no es lo mismo que se jueguen algo que no se jueguen nada. Pero bueno, nunca se sabe, igual salen con la tranquilidad, a jugar al fútbol y consiguen los puntos. En Fuentes tampoco se jugaba nada y el otro día, y mira, he cogido 2 puntos. Bueno, yo hubiera preferido que se hubieran jugado todos algo, pero nunca se sabe, vamos a esperar. El domingo recibiremos a un Tamarite casi salvado después de la goleada al Alcampel. ¿Cómo prevés este partido contra los vecinos? Pues un partidazo, ¿no? Un Alto Rincón Tamarite siempre es un grandísimo partido, ¿no? En la primera vuelta no fuimos capaces de llevarnos los 3 puntos ahí. Ellos se defendieron muy bien, tuvieron mucho coraje, estuvieron muy muy enchufados, se quedaron con 2 jugadores menos, incluso con 3 durante muchos minutos. Nosotros les encerramos, pero no fuimos capaces de materializar las ocasiones. Y para nosotros es muy importante porque queremos mantener la tercera plaza, y para ellos también, ¿no? Un Alto Rincón Tamarite siempre es un grandísimo partido. El Tamarite está muy fuerte ahora, viene de 6 puntos seguidos y nosotros ahora llevamos 3 victorias. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Espero que haya mucha gente que disfruten de eso, de un gran partido. Un último detalle, Félix. Serrano, que no, supongo no puede jugar de portero, como comentabas hace unas semanas, no hace nada mal de jugador de campo, ¿verdad? No, nada más es un muy buen futbolista, ¿eh? Tiene muy buena pierna izquierda, tiene velocidad. Bueno, le faltan cositas, claro, porque ha estado muchos años jugando de portero. pero tiene desparpajo, tiene alegría, tiene velocidad, ya te digo, define muy bien y con la izquierda la golpea muy bien, tanto con fuerza como con colocación, ¿no? Es un buen futbolista, como los entrenamientos lleva un mes ya entrenando de campo porque no puede meterse bajo palos y bueno, siempre hay que aprovecharlo, tienes ahí, pues hay que aprovecharlo. Pues Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido contra el Tamarite. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, hasta Hasta luego. luego.